recuerdas cómo fue que te enamoraste de un hombre como él. No sabrías qué decir, podrás fingir, pero si él lo hace, le dirías que sí. Y si te enamoraste de un loco como yo, y que todo me entregaste, que fui tu primer amor. Y si más noche te hace falta para pensar, para recordar mi piel, y si un suspiro no te basta para llenar el vacío que dejé, dile que no te sientes bien. Acaban de confirmar, o sea, eso. Confirmado.